XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz de Atriz Aguirre, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo, y como narrador Isidro Olace, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Y criminal escultor Lijara había decidido de martirizar a Calimán, el hombre increíble con las manos destrozadas y tumefactas. Pensaba aprovechar aquel momento cuando Lon Mao se acercara a él y en un movimiento rápido lo había presionado por el cuello. ¡Quieto! ¡Quieto! El recio y musculoso brazo de Calimán se cerraba como tenaza de acero en el cuello de Lon Mao, pero Lijara decía en tono burlón: ¡Puede matarlo, Calimán! ¡Puede matarlo! La vida de Lon Mao no me interesa. En cambio, le advierto que puede cortar las togas que sugiere a sus amigos. Y estos caerán en una muerte fulminante. Calimán tenía que ceder. No podía exponer la vida del pequeño Solín y la joven Tagasichani. Contenido en su furia, dejó en libertad a Lon Mao. ¡Maldito! No teniendo más oportunidad de atacar. Y con un movimiento brusco, Lon Mao obligaba a Calimán a colocar las manos contra su espalda y las ataba fuertemente. Aún le siento una lección, Calimán. Ahora verás. Las manos de Calimán nuevamente sangraron con la presión de las sogas que lo ataban, y Lon Mao, ciego de rabia, lo golpeó brutalmente. Una y otra vez los puños de Lon Mao se estrellaron en el rostro de Calimán, que empezó a cubrirse de sangre, hasta que la voz de Jasmine interrumpió aquel cobarde ataque. ¡Lon Mao! ¡Basta! ¡Ya has desquitado tu furia golpeando a un hombre indefenso! ¡Yo matando! ¡Yo maldito! ¡No, no! ¡Merece! ¡Déjalo en paz! ¡Tómelo! ¡Déjalo! Obedeciendo tus órdenes, honorable señor Lijada, pero yo con gusto matando a Calimán ahora mismo. Ya tendrás ocasión de hacerlo, Mao. Procederemos a una demostración de magia negra para que te transformes en el tigre asesino. Nosotros haciéndolo, señor. Siendo lo indicado, Calimán debe morir bajo el signo del tigre de Hong Kong. Escucha bien, Calimán. Vas a morir en las garras de un tigre asesino. Ante sus incrédulos ojos, lo más se convertirá en tigre asesino y gritará de terror cuando lo vea convertido en fiera y no pueda bien detener su ataque. No puedo dar créditos a su fachada. Ningún ser humano puede transformar su cuerpo en algo parecido a una fiera. Estoy dudándole mis palabras. Bien, tendría ocasión de comprobarlo. Será un espectáculo maravilloso. de ver cómo el Mao transformó en tigre la destroza con sus garras. Calimán dibujó una sonrisa burlona en sus finos labios, donde un hilillo de sangre manaba a resultas de los golpes traicioneros del hombre. Bien, bien. Seré testigo de una gran mentira, de algo totalmente falso. Supongo que tendré alguna arma para luchar contra el tigre. ¡Oh, no! ¡No tendrá ninguna arma, no! Bien. Por lo menos mis manos estaban libres de ligaduras. No hace falta, Calimán. Si en verdad es usted el hombre increíble, no necesitando usar las manos para defenderse del ataque del tigre. Teme que pueda echar por tierra esa superchería, ¿verdad? ¡Oh! ¿Y qué probará que siendo cierto? ¡Calimán! Calimán, diciéndole que esto no es una lucha para buscar vencedores, no, siendo su sacrificio, su muerte, Calimán, su muerte bajo el insignio del tigre de Hong Kong, pudiendo cerrar todo el grito de la magia negra, así, pudiendo verla todo con sus incrédulos ojos, pero... Le advierto que si trata de hacer algo y no se salve, por ejemplo... ¡Recordad, sí! ¡A mis hombres faltará de la zona! ¡Que la que cuelga mis amigos ellos morirán! ¡Morirán en la serie viviente! Calimán giró la vista lentamente y sus azules ojos descubrieron a uno de los asesinos, cuchillo en mano, dispuesto a cortar la soga de la que colgaban Solín y Tagasi Chani. Calimán no estaba dispuesto a exponer la vida de sus amigos y dijo con tono grave: bien, no haré nada que ponga en peligro la muerte de mis amigos. Cuando lo intenté, será porque estaré seguro de salvarnos. No, no he tenido oportunidad. Yo aseguro. ¡Hola! ¡Prepárense a presenciar uno de los ritos más antiguos y desconocidos del mundo! ¡Un acto de magia negra delante de sus ojos! ¡Diciendo Mao se convertirá en tigre asesino! ¡Y sus fauces estarán llenas de sangre humana! ¡Y sus garras buscarán destrozar sus carnes! ¡Oh! ¡Abriendo bien las ojos, Calimán! ¡Que ahora va a ser descubierto nuestro gran secreto! ¡Secreto que llevará a la tumba y nadie más! ¡Nadie más sabrá de presenciar! Impresionante. Los ayudantes de Li Jara permanecían quietos, uno de ellos empuñando un cuchillo y amenazando con cortar la soga que sostenía los cuerpos de Solín y Tagasi Chani al menor intento que hiciera Calimán de atacar. La princesa Kasim permanecía quieta, mirando intensamente a Calimán. Tagasi Chani, debilitados al extremo después de permanecer horas colgados de las manos, absorbiendo el humo denso y asfixiante que brotaba del recipiente de cera líquida, continuaban desmayados, colgando como grotescos muñecos de trapo de aquella soga. Calimán, caído sobre sus rodillas, con las manos atadas a la espalda y el rostro cubierto casi de sangre por los golpes traicioneros de Lord Mao, observaba a Li Jara encender una hoguera en el centro de la habitación. Las llamas amarillentas y ondulantes dejaban escapar mil reflejos y delineaban las sombras de Lord Mao y Li Jara como fantasmagóricas figuras en los muros grises de aquellos sótanos. Se iniciaba una extraña y prohibida misa negra. Los ojos de Calimán no perdían un solo movimiento de Li Jara. Calimán estaba seguro que todo era una superchería, pero quería saber qué iba a suceder. Vio claramente cómo Lijara daba de ver a Lon Mao un extraño brebaje contenido en una copa de bronce. ¡Bebe! ¡Bebe para que los espíritus de Satán lleguen a tu cuerpo! Lo malo es que tan sueño me despierto, honorable señor Lijara. Con manos temblorosas, Lon Mao tomaba el recipiente de bronce. Lo acercaba a sus labios y bebía a grandes tragos. Después, permanecía quieto, con la mirada perdida en el fuego de la hoguera. Acto seguido, Lon Mao avanzaba hasta un extremo del sótano y abría lentamente una pesada reja con barrotes de acero. Penetraba, caminando como autómata. Calimán pensaba para sí. Ha bebido un extraño brebaje. No hay duda de que Santi le ha perturbado su mente. Su rostro se ve inexpresivo y sus movimientos son torpes. Después, Lijara tomó entre sus huesudas manos un tamborcillo cubierto de piel de tigre y empezó a tocarlo monótonamente. Y de los labios resecos y delgados de Lijara brotó un extraño sonido, algo semejante a un canto ritual o mortuorio. La luz de la hoguera hacía más impresionante aquella escena. Lijara había caído de rodillas sin dejar de golpear el tamborcillo, mientras Lon Mao, semioculto en el calabozo, permanecía de pie rígido como poseído por el demonio. Los asistentes observaban detenidamente aquel extraño grito. Vio como Lon Mao dentro del calabozo exhalaba un gemido angustiado y caía de bruces. Y quedaba ahí inmóvil lanzando gemidos ahogados. Después Lijara arrojó unas extrañas hierbas a la hoguera y llamas se alzaron. Se levantaban como grandes lenguas de fuego, despidiendo un humo azuloso que invadía todo el sótano. Calimán reaccionó al ver que la princesa Jasmine avanzaba hacia él. Calimán, mucho le hablé de estos extraños libros. Le advertí que la secta del tigre de Hong Kong es poderosa y diabólica. Le dije que tenían el poder de transformar a los seres humanos en bestias. Ahora lo va a comprobar. Todo es una supercharría. Se dará cuenta que está equivocado. Lijara invoca los espíritus del más allá. Y no más se ha encerrado en el calabozo porque dentro de poco empezará la metamorfosis. Su cuerpo se convulsionará y cambiará de forma ante sus ojos hasta quedar convertido en bestia, en una fiel tigre asesino. Mucho le advertí el peligro que afrontaba. Le dije que se apartara de la secta. Ahora, aún es demasiado tarde. Sí, es verdad, demasiado tarde para comprender también la traición de una mujer. Calimán. Y un necio al pensar que usted era sincero. Le advertí el peligro. Traté de apartarme de la muerte. Lo hizo con mentiras, con engaños. Supo envolverme en sus redes de falsedad. Y mi único error fue enamorarme de usted. ¡Cállate, lo suplico! Sí, enamorarme de usted. Caí en una trampa. Cometí un error. Sí, enamorarme de usted, amarla. Ahora me doy cuenta demasiado tarde que es usted la más falsa de todas las mujeres. ¡Calle! ¡Calle, por favor! Calimán descubrió que algo brillaba en las manos de Jasmine. ¿Qué es eso? ¿Una navaja? Piensa matarme usted mismo, Jasmine. Bien, hágalo. Hágalo porque si estoy con vida y quedo en libertad, nadie se salvará de mi justicia. Ni siquiera usted. Si piensa clavar esa navaja en mi pecho, hágalo, Jasmine. Hágalo o se arrepentirá toda su vida. nebuloso que despedían las llamas de la hoguera dificultaban la visión, pero Calimán podía distinguir a Jazmín aproximarse a él llevando una pequeña navaja en las manos. El gesto de Calimán se tornó duro y desafiante. Si piensa usted misma ser la que va a matarme, hágalo ahora, Jazmín. Hágalo, porque si salgo con vida, nadie escapará a mi justicia. Calimán, siempre he tratado de salvarlo. Aún lo haré por última vez. Calimán vio que Jazmín se inclinaba junto a su cuerpo y resbalaba la mano que empuñaba la navaja por su espalda. ¿Qué hace? Salvarlo. No es justo que muera atacado cobardemente cuando no me ha transformado en tigre delante con su mujer. Por lo menos tendrá la libertad de defenderse con las manos. Jazmín trazó las ligaduras que ataban las manos de Calimán. Luego se incorporó rápidamente, mirando en forma significativa a Calimán, y se apartó de él. Perdóname, Calimán. Perdóname. Jazmín, espere. Un grito extraño interrumpió a Calimán. Un grito. Encerrado Lon Mao, Calimán reaccionó interrogante y pudo descubrir en medio de aquel humo azuloso que despedía la hoguera la figura enjuta de Li Hara, que continuaba hincado junto a las llamas tocando el rústico tamborcillo. Un nuevo gemido brotó de la celda. Calimán trataba de mirar a través del espeso humo azuloso que invadía el sótano. La visual no era muy buena, pero Calimán alcanzó a distinguir algo. Sí, algo que se movía dentro del calabozo. Creyó adivinar la figura de Lon Mao, que se retorcía en el suelo lanzando gemidos, pero no estaba seguro que aquella figura fuera humana. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es eso que se mueve en las sillas? Pues Lon Mao que se retorce. Parece como si su cuerpo fuera diferente, como un animal que se azota víctima de intensos dolores. De pronto, el silencio. Li Hara dejó de tocar el rústico tamborcillo y no se escuchó más aquel extraño gemido. Las llamas de la hoguera fueron extinguiéndose poco a poco y el humo azuloso empezó a desaparecer. Calimán, inmóvil, observaba detenidamente la escena. Li Hara permanecía de hinojos, al parecer orando casi en silencio. Y en el calabozo donde minutos antes entrara Lon Mao, no se advertía el menor movimiento ni señal de vida. Calimán buscó afanosamente con la mirada a la princesa Jazmín, pero ella ya no estaba ahí. Y los ayudantes de Li Hara, asustados y temerosos, permanecían derrumbados en el piso, temblando de terror. Poco a poco, el humo azuloso se desvaneció. El sótano volvía a quedar en una semioscuridad que lo hacía verse más tétrico. Calimán, aunque sentía sus manos libres, ya que Jazmín había cortado las ligaduras, continuaba inmóvil. No quería delatar que tenía las manos libres dispuestas a defenderse. Li Hara se incorporó lentamente. Su rostro en aquella semioscuridad parecía haberse transformado. Sus ojillos rasgados y vidriosos como de víbora tenían una expresión diabólica. Ahora, todas sus dudas. ¡Divertiéndote, Calimán! ¡Ah, siendo testigo de la metamorfosis completa de un ser humano! ¡Hombre silenciado, como los poderes extraños del más allá! ¡Convirtiendo a un hombre en bestia! No logrará engañarme, Li Hara. Las palabras, pudiendo puedo causar confusión, más no lo que otros descubren. Vea. Los azules ojos de Calimán miraron fijamente hacia el oscuro calabozo y descubrieron algo. Algo que se movía de un lado a otro incesantemente. ¿Qué? ¿Qué es eso? Un hombre que se arrastra de un lugar a otro. Una fiera. Sí, un animal que camina nervioso, desesperado y hambriento. De pronto, Calimán vio brillar algo en el oscuro calabozo. Dos ojos verdes, grandes y luminosos. Son como los ojos de un tigre. Y un siniestro rugido rompió el silencio. El rugido de una bestia. O el gemido de un hombre enloquecido. Hacia el calabozo y descubría dos grandes ojos verdes que se movían de un lugar a otro y de pronto... ¿Qué fue eso? Es un gemido humano, el lamento de un hombre enloquecido. ¿Quién le dedicó ajeno a la secta del cielo de Hong Kong que ha habido presenciado en la misa negra? ¿Quién le dedicó que ha sido testigo de la metamorfosis de un ser humano? Y ahora, desnúdate desvaneciendo. No logrará engañarme. Nunca doy crédito a las supercherías. Levantaré entonces. Y abriendo el jarejo para que se convenza de la verdad de mis palabras. Bien, acepto el reto, Lijara. Abra esa red. Deje libertad a los Mao. ¿Cómo, señor? ¿Los Mao no existiendo ya? ¿Qué dice? No, su cuerpo ha cambiado totalmente. Los Mao convirtiéndose en tigre. ¡Tigre asesino! ¡Bestia sediente de sangre! Estoy siendo testigo de algo que puede enloquecerlo, Calimán. La razón nunca puede detenerse ante las mentiras. Bien, entonces, yo dándole gusto, Calimán, yo dándole gusto, abrir esa oreja y nadie ni nada detendrá. ¡El asesino! ¡El tigre asesino! Lijara avanzó lentamente hacia el oscuro calabozo. Aquel cuerpo que se movía entre las sombras se detuvo fijando los verdes ojos en la silueta enjuta de Lijara. Entiendo mucho que está su fin, Calimán. Pero usted queriéndola así... Termine la farsa de una vez, Lijara. Abre la reja de ese calabozo. Ay, ya comprendiendo deseos de Calimán, ahora abriendo. Las huesudas y amarillentas manos de Lijara asieron los barrotes de acero del calabozo. Y aquel cuerpo que se arrastraba de un lugar a otro se lanzó contra la reja. ¡Calma! ¡Calma, mi querido amigo! ¡Se ahora tendrán oportunidades hacia antes de sangre! ¡Ahora! ¡Estamos libres! ¡Libres! Lijara abrió la reja y aquel cuerpo avanzó lentamente. Los azules ojos de Calimán distinguieron la enorme figura de... ¡Tigre, Dios santo, es posible! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Quiero Mao! ¡Mata! ¡Dónde a tu ser de sangre! ¡Atácalo, Mao! ¡Mata! ¡Mata, Calimán! ¡Mátalo! ¡Mátalo! El tigre asesino es Lon Mao transformado en bestia